Conocer de verdad, en profundidad, sin tópicos, las culturas orientales es lo que te propone cada tarde de martes Radio Universidad en el programa Ojos de Oriental. Bienvenidos un día más a Ojos de Oriental y bueno, en el programa de hoy nos vamos a acercar a uno de los elementos más visibles y extendidos de la cultura japonesa, que es el manga o el cómic japonés. Vamos a hacer un breve repaso a la historia moderna del manga, a los orígenes de lo que conocemos como tal hoy en día y echaremos un vistazo general a los principales géneros. Y nuestra intención principal es la de romper todos los tópicos existentes sobre este tipo de cómic, por lo que nos vamos a alejar de los títulos de moda y nos centraremos en figuras más destacadas de cada género, en los autores consagrados que han conseguido y conseguirán que sus obras sean clásicas de este tipo de lectura. Yo ya os pido perdón por mi voz y los posibles ataques de tos que tenga, pero es lo que tiene el invierno y los catarros. Como podéis comprobar, David hoy no puede acompañarnos, por lo que contaré con la ayuda de Celia. Hola, Celia. Hola, buenas tardes. Yo soy Óscar Gómez Royán y comenzamos nuestro programa con el repaso informativo. La pasada semana, más de 1.000 presos se cosieron los labios en las cárceles de Kirguistán para denunciar la situación de maltrato en que presuntamente se ven sometidos por parte de los funcionarios de prisiones. La protesta consistió en coserse la boca de forma que solo puedan beber, como señal de la huelga de hambre que han declarado para manifestar su oposición ante las malas condiciones en que se encuentran las prisiones del país y los actos de violencia que reciben por parte de los trabajadores de la cárcel. Crece el conflicto de la provincia tibetana. Las manifestaciones en Sichuan han sido reprimidas violentamente, además de silenciadas en el panorama mediático. En Sichuan también se han producido varias inmolaciones protagonizadas por monjes budistas tibetanos que denuncian así la falta de libertad religiosa. El pasado miércoles, la agencia nueva china, Xinhua, confirmó la existencia de una víctima mortal asesinada por la policía china. Ante el compromiso del gobierno de Pekín, que asegura a los tibetanos la libertad religiosa y cultural, el primer ministro del gobierno tibetano solicita a la comunidad internacional la intervención para acabar con la violencia del conflicto. Un nuevo interés por la carne de elefante en Tailandia alerta sobre el posible peligro para la supervivencia de la especie. Los cazadores furtivos sacrifican elefantes y toman sus trompas y sus órganos genitales para servir como alimento humano. Esta novedad implica un mayor riesgo para el animal, puesto que normalmente los cazadores solo requerían sus colmillos para la venta de marfil en el mercado ilegal, por lo que ahora, si la práctica continúa creciendo, podría aumentar considerablemente la mortandad de elefantes. El primer ministro de Pakistán, Yusuf Raza Gilani, ha rectificado su opinión sobre el ejército, a quien había acusado de actuar fuera del marco de la Constitución. Con esta nueva declaración en la que manifiesta un claro cambio de opinión, Gilani pretende rebajar la tensión con la que la cúpula militar y pacificar la situación entre el gobierno y el ejército, puesto que a raíz de las acusaciones anteriores se había creado un clima de animadversión en el que había un riesgo de golpe militar. La Liga Árabe ha suspendido su misión en Siria. Como consecuencia del crecimiento de violencia entre los defensores y los opositores de la dictadura de Bashar Assad, los observadores que trabajan en Siria congelarán temporalmente su actividad. Los ataques producidos la semana pasada han dejado cerca de 200 víctimas mortales, la mayoría civiles, por lo que los observadores que actuaban en Siria desde diciembre abandonarán su trabajo activo. It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Nuestro objetivo con el programa de hoy es que os acerquéis a alguna de las obras y los autores de los que os vamos a hablar aquí. Queremos concienciaros de que el manga es otra expresión artística como otra cualquiera, como el cine o la literatura, en las que podemos encontrar grandes clásicos y obras maestras o productos que pasarán al olvido poco después de su creación. El manga no es sexo y violencia, como se ha querido hacer ver desde la sociedad más conservadora. De hecho, cualquier película americana tiene 10 veces más de estos elementos, pero al ser un producto occidental, se le ha perdonado y adorado. Poco a poco el manga va tomando el lugar que se merece, se va extendiendo por todo el mundo, y de hecho en la actualidad se están preparando una buena cantidad de adaptaciones al cine. Es más, muchas de las películas más famosas están basadas en ideas de obras japonesas o se tratan directamente de adaptaciones. Por ejemplo, en general nadie sabe que Matrix toma su idea original del manga y la película Ghost in the Shell, o que El Rey León es una adaptación, plagio más bien, ya que no se pidió permiso en ningún momento, de un manga llamado Kimba, el león blanco, de Osamu Tezuka, del que os iremos hablando. Liberaos entonces de todos los prejuicios que podáis tener de este producto y acercaos a él para conocer muchos elementos de la vida desde un punto de vista diferente. Es un poco complicado hablaros sobre el manga en general en tan poco tiempo, por lo que vamos a abordar cada género de forma concisa y sin extendernos mucho. Podemos destacar en general tres géneros que, por supuesto, se bifurcan en mucho más, que serían el shonen, el shoujo y el seinen. No podemos empezar a hablar de esto sin citar al que ya he dicho antes, Osamu Tezuka, que fue apodado el dios del manga, y gracias a él conocemos el manga tal y como es hoy en día. Y bueno, a lo largo del programa nos vamos a ir refiriendo a él, ya que estableció los cánones de todos los géneros. Y ya metiéndonos de lleno en el tema, vamos a empezar con shonen, que literalmente significa muchacho, y es, bueno, el género que va dirigido a los chicos jóvenes. Y bueno, es un género un poco complicado a la hora de hablar de él, ya que cada día aparecen nuevas series de moda que poco después acaban cayendo en el olvido. Pero bueno, siempre hay series que deben ser citadas obligatoriamente, como es el caso de las que todos vais a conocer seguro, Bola de Dragón o Caballeros del Zodíaco, que todos hemos podido ver hace ya años en la televisión. Ambas series son de los años 80 y asentaron el género, con historias muy poco trabajadas y en las que realmente lo que importa son las secuencias de acción y realzar algunos valores juveniles, como son la importancia de la amistad, la superación o cómo con el esfuerzo se puede conseguir cualquier cosa que te propongas. No siempre es así, claro, ahí podemos encontrar en este género obras mucho más trabajadas, con un argumento mucho más profundo y mucho más adulto, aunque pertenezcan a este género, como por citar alguna, por ejemplo, Full Metal Alchemist. Pero para mí, dentro del shonen, hay dos autores destacados, que serían Rumiko Takashi, autora de Ranma, que también todos conoceréis probablemente, que es conocida por hacer comedias románticas con un tinte de costumbrismo. Y bueno, el otro autor para mí sería Adachi, autor, entre otras, de Bateadores, que también habréis podido ver en la televisión. Suele escribir historias deportivas, pero en las que en realidad al final el deporte es un mero elemento más. Y es que sus obras están llenas de grandes dosis de costumbrismo también, sobre el Japón moderno. Y una de las cosas que más destacan en sus series, pues es el dibujo que, según la crítica internacional, es capaz de transmitirte incluso el clima que hay dentro de las viñetas. También podemos encontrar páginas seguidas sin bocadillos o acotaciones, y aún así es sumamente fácil saber en qué están pensando los personajes, todo ello gracias al asombroso grafismo del autor. También son destacables los juegos de planos a los que nos somete, ya que continuamente el autor rompe la cuarta pared para hablar directamente con el lector, para mostrarnos de forma humorística cómo está creando la misma página que estás leyendo, transformándose muchas veces en metamanga. En fin, acercaos sin miedo a estos dos autores, ya que ambos crean historias de entretenimiento puro, sin argumentos enrevesados, y que página a página te muestran cómo es la sociedad japonesa. Vamos a hablar ahora del shoujo. El shoujo es manga para chicas, literalmente. Tal y como lo conocemos hoy, también proviene del dios del manga Osamu Tezuka, que creó la serie conocida en España como La princesa caballero en el año 1954, que mediante un esquema de cuento infantil va desarrollando muchos de los temas que se tocan hoy en día en las historias de este género. A lo largo de la historia han sido muchos los mangas que han destacado dentro del shojo, pero hay algunos de vital importancia. Por una parte tenemos La rosa de Versalles de Ryoko Ikeda, que comenzó en el año 1972. La historia nos sitúa en plena corte del rey Luis XVI y nos llevará hasta el estallido de la Revolución Francesa, por lo que la obra estará cargada de referencias históricas y, de hecho, los protagonistas de la historia serán todos, a excepción de un solo personaje, personajes históricos. Sin embargo, dentro de este género hay una serie de vital importancia para España, que es Mermelad Boy, o como todos la conocemos aquí, La familia crece. La familia crece es una serie que pudimos ver en televisión hace ya bastantes años y tuvo mucha importancia, sobre todo porque gracias a ella el género se hizo famoso en nuestro país, lo que propició que a partir de ese momento empezaran a llegar muchos más productos shojo. Y ahora vamos a hablar de una de las mangakas de shojo más conocidas, Ai Asawa. Ai Asawa, aunque este nombre en realidad no es su propio nombre, es un seudónimo que deriva del nombre Ai, que es un nombre común en japonés que significa amor, y el apellido Yasawa, que esta mangaka ha tomado como haciendo un homenaje al cantante japonés Eikichi Yasawa. Ai Asawa inició su carrera como dibujante de manga en 1985, cuando ella solamente tenía 17 años. A partir de ahí creó todas sus series, que han sido publicadas en primer lugar en revistas para chicas, revistas como Ribbon, Cookie o Zipper. Su éxito supera los límites de Japón, ya que gran parte de su obra ha sido publicada en otros países como Estados Unidos, Francia, Italia, México, Argentina o España. Esta autora destaca por tener un estilo propio muy marcado, un carácter artístico que logra que una viñeta pueda tener su firma implícita, que pueda ser reconocida como suya rápidamente. Podríamos definir el dibujo de Ai Asawa como un estilo trabajado, con trazos muy precisos, atento a detalles y muy colorido. Es especialmente relevante la expresión de las emociones de los personajes. En las obras de Ai Asawa se transmite muy bien el significado de cada gesto, de cada postura, porque es un dibujo que refleja esos sentimientos humanos perfectamente. Tiene una gran importancia también la moda, tanto en el contenido como en Gokinjo Monogotari o en Paradise Kiss, que forma parte del argumento de la obra, como en el sentido formal, en el sentido estético. Cada personaje es adaptado con un estilo diferente según su forma de ser, y este estilo, esta moda que tendrá cada personaje, se convierte en una especie de lenguaje paralelo a su propia actuación en el manga, que nos comunica también la idiosincrasia del personaje. Es decir, la moda se convierte en una especie de lenguaje para comunicar. La explicación de esta fijación con la moda se remite a que la propia Ai Asawa se dedicó al estilismo durante una etapa de su vida, de forma que se trata de una cuestión de la que ella es conocedora y por la que tiene cierta inclinación y que por tanto ha convertido en un elemento clave en sus obras. Otra influencia grande en el manga de esta autora es el mundo de la música, que también está presente en algunas de sus series como Last Quarter y sobre todo Nana. Las historias de Ai Asawa se centran en el desarrollo vital de los personajes, en las relaciones interpersonales, en los problemas propios de la adolescencia y de la juventud. Cada personaje presenta su propio conflicto, su abismo personal, y su construcción estará en continuo crecimiento, de tal forma que se logra crear una empatía y una identificación con estos personajes imperfectos, cambiantes, volubles, pero que a la vez son fuertes y carismáticos. La temática suele reflejar la realidad de los jóvenes en toda su complejidad, basándose en el perspectivismo y en la profundidad psicológica, lejos de caer en visiones esquematizadas y maniqueístas. La propia Ai Asawa reconoce en una entrevista publicada en la revista Shōjo Beat: «En mi trabajo, hacer historias que entretengan a la gente es lo principal. Por supuesto, hay un mensaje básico debajo de la historia, pero soy feliz si por lo menos algunas personas entienden el mensaje. Otro rasgo propio de esta mangaka es un sentido del humor muy específico, un sentido del humor que está presente en casi todas sus obras, salvo en los momentos de mayor tensión, y que consiste muchas veces en interacciones de la propia autora en el manga, en cruces de personajes de diferentes mangas o en diálogos entre los personajes y la autora o entre los personajes, es decir, los personajes se dirigen a la autora o se dirigen a los lectores, normalmente pues para quejarse o para suplicarnos que sigamos leyéndoles. Y la autora aparece también muchas veces reflejada en el manga como un dibujo más, como un personaje más que hace apariciones esporádicas. Estas estrategias resultan muy interesantes desde el punto de vista lúdico y metaficticio. Bueno, vamos a hablar un poco de su obra traducida al español, de la obra a la que tenemos acceso desde aquí. Tempestad color cereza es un tomo único, un solo volumen, que recoge tres historias distintas: Tempestad color cereza, Las flores que miran al cielo y El último amor no correspondido. Esta es una obra más sencilla, es una obra iniciática, que trata temas como el amor, los recuerdos de la infancia o la fuerza personal. Last Quarter es un manga que se desarrolla en tres tomos correspondientes a tres fases de la luna y cuenta una historia enigmática llena de oscuridad y de confusión. En este caso, excepcionalmente, no se tratan tanto los problemas de relaciones sociales, aunque también, porque este es un manga más orientado hacia el misterio. Hay una trama de misterio vinculada a la muerte, al espiritismo y a los estados de inconsciencia. No soy un ángel es un manga de cuatro tomos, mucho más alegre y colorido, en el que se cuentan las aventuras entre un grupo de jóvenes estudiantes de arte. En esta misma línea sigue otro manga distinto, Gokinjo Monogotari, historia de un vecindario, que trata sobre la relación de dos jóvenes vecinos y sus amigos en el contexto también de un instituto de arte, el Instituto Yasa, que se llama así por la autora Yasawa. Por lo que los cuatro tomos de este manga están llenos de motivos artísticos diversos. La historia de Gokinjo Monogotari, de historia de un vecindario, continúa en otro manga diferente que es independiente, pero cuyos personajes están relacionados, pues porque en este otro manga, Paradise Kiss, aparecen personajes de Gokinjo Monogotari y los protagonistas son sus hijos o sus hermanos pequeños. Paradise Kiss, entonces, esta continuación de Gokinjo Monogotari, aunque es una serie independiente, es una serie de cinco tomos, también muy focalizada en el mundo del arte, aunque en este caso los protagonistas tienen un atelier de moda. Estos tres mangas, No soy un ángel, Gokinjo Monogotari y Paradise Kiss, tienen una naturaleza más sentimental, más alegre. Los personajes son jóvenes, de personalidad muy marcada, que exploran sus habilidades artísticas y simultáneamente pues tienen un crecimiento, un desarrollo personal. Por último, Nana es una serie mucho más extensa, por el momento hay 21 tomos, cuya historia es más profunda y progresiva también. El argumento es el encuentro de dos jóvenes muy diferentes, que se llaman Nana las dos, y que empiezan a vivir juntas en Tokio, compartiendo pues todo tipo de experiencias. Esta serie, que ha sido llevada a la gran pantalla, es quizá la más dura de Ayasawa, porque tiene algunos capítulos de gran tensión narrativa realmente. Actualmente esta serie, Nana, está incompleta, dado que Ayasawa padece una enfermedad que le impide continuar dibujando, así que se ha quedado de momento en suspense, en un momento además bastante crítico de la historia. Esperamos que Ayasawa pueda recuperarse y continúe la historia y la finalice. La obra de Ayasawa pone una mirada atenta a la realidad, expresando con gran realismo la complejidad de los vínculos afectivos y el desarrollo personal de los jóvenes de la actualidad. La repercusión que ha tenido en el ámbito internacional demuestra el alcance universal de sus mangas, que trascienden las barreras culturales, que van mucho más allá del típico shojo para adolescentes, para niñas, y que se convierten en obras potentes de interés para todos los públicos. Con esta breve introducción espero haberos sembrado una pizca de curiosidad y espero que os acerquéis a la obra de Ayasawa, porque creo que de verdad merece la pena superar los prejuicios y conocer realmente todo tipo de shojo, que no olvidemos que es, como ha dicho antes Óscar, una expresión artística y cultural. Bien, y ya por último nos vamos a acercar al otro género que nos queda, el seinen o manga para adultos. Y al igual que antes, tan solo vamos a tratar unas pocas obras y autores, ya que, bueno, si nos pusiéramos a hablar ampliamente sobre el tema tendríamos para muchos programas. Uno de los grandes autores del seinen es sin duda Osamu Tezuka, del que ya hemos estado hablando varias veces a lo largo del programa. Y si bien es verdad que cultivó todos los géneros, creo que en este destacó sobre el resto, criticando mucho los elementos de la época en que vivía. Algunas de sus obras más famosas son, por ejemplo, Oda a Kirihito, que trata sobre la corrupción médica. Otra es MW, que comienza con uno de los mayores casos de corrupción política ocurrido en Japón en 1974, y a partir de este hecho real crea un laberinto de historias alrededor de dos personajes, a través de los cuales va criticando la política, va criticando la iglesia, va criticando la corrupción entre ambas para dentro del Estado. Y, por ejemplo, podemos seguir hablando de Adolf, que en ella juega con la posibilidad de que Hitler en realidad tuviera raíces judías. Y bueno, a través de ahí también va desarrollando una idea sobre las personas que quieren destapar esta idea de cómo los nazis quieren pararles. Y se crea una historia de intriga también bastante interesante. Y las dos obras, sin duda, más valoradas son Buda, que es la vida de este personaje, y también Fénix, pero es una obra inacabada debido a su muerte, y en la que a través de diferentes personajes va haciendo una revisión de la historia del ser humano en la Tierra, pero aunque esté inacabada puede leerse perfectamente, ya que podemos ir dividiéndola en subhistorias. Si queréis conocer más sobre la vida de este autor, de Osamu Tezuka, podéis acercaros a un manga que se llama Una vida errante, de Yoshihiro Tatsumi, que es importantísima si queréis conocer más sobre el nacimiento del Gekiga, que el Gekiga vendría a ser más o menos lo que conocemos hoy como Seinen. Y bueno, en esta historia se trata de la autobiografía del autor sobre sus encuentros con famosísimos autores de la época, con Tezuka, como ya he dicho, y bueno, con obras interesantísimas en las que van desarrollando estas obras, van dando sus ideas. Entonces van luchando por dar una mayor relevancia a sus historias y no relegarlas a historietas infantiles. Que por cierto, este manga se ha creado el año pasado una película de animación llamada Tatsumi, en honor al autor y protagonista de la obra, y que hasta el momento ha ganado importantísimos premios, como es el de la mejor película de animación en Sitges. Y antes de entrar a comentar algunos autores y series actuales, nos vamos a parar en 1982 para hablar de Akira. Es una serie que se publicó entre 1982 y 1993, aunque internacionalmente se dio a conocer en 1988 gracias a la película de animación, que por otra parte se ha convertido ya en un clásico, no solo del anime, sino del cine universal, y de la que parece que habrá próximamente una versión americana en imagen real, con bueno, algunos cambios de argumento que siempre tienen que meter mano ellos. Y bueno, la habrá siempre y cuando no dejen de aparecer inconvenientes que cada vez que retoman la producción de la película surgen más y más. Es complicado resumir esta historia en unas pocas líneas, así que diré de forma muy general que tiene lugar en Neo Tokio, que es una Tokio reconstruida, ya que fue destruida en una explosión nuclear de la Tercera Guerra Mundial, y en la que el gobierno experimenta con algunas personas que poseen poderes psíquicos y con cuya ayuda deberían mantener la paz en el planeta. Y ahora ya acercándonos a la actualidad, vamos a hablar de dos autores muy diferentes. El primero de ellos es Naoki Urasawa, que es probablemente uno de los autores de este género más valorados en la actualidad. Él en el pasado cultivó todo tipo de historias en todo tipo de géneros, pero desde hace unos años se ha centrado en los thrillers. Y la primera obra de este tipo fue Monster, que nos cuenta la vida de un médico japonés que, enfrentándose a la corrupción médica, decide operar a un niño con una bala en la cabeza antes que a una celebridad, a pesar de que es lo que le habían dicho sus jefes. Y bueno, todo esto viene, claro, a un enfrentamiento anterior, ya que es obligado a tratar al alcalde de la ciudad en vez de a un obrero, a pesar de que el obrero ha entrado antes en hospital, simplemente por cuestión de dinero, de corrupción de poderes, etcétera. Entonces se enfrenta a ellos y poco tiempo después todos los directivos del hospital aparecen muertos, el niño desaparece y así se queda todo, pasan unos años y finalmente este niño, ya bastante crecidito, vuelve a aparecer y confiesa que fue él el asesino de todos estos directivos ante la respuesta que tenían contra él. y resulta que se ha convertido en un frío y calculador asesino, por lo que este médico, el doctor Tenma, intentará enmendar su error persiguiéndole por diferentes ciudades de Europa, todo ello rodeado de historias sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre colegios para niños internos, lavados de cerebro, etcétera. Es una historia muy, muy, muy interesante que os aseguro que en cuanto empecéis a leer no podréis dejarla. Después de esta vino 20th Century Boys, título sacado de una canción de los T-Rex, que es una historia narrada en tiempos diferentes. Y bueno, en ella, por explicarlo de forma un poco ordenada, unos niños crean, mientras juegan, un grupo que se encargará de defender la Tierra en el futuro de todas las amenazas que existan. Amenazas que, por cierto, ellos reflejan con todo tipo de detalles, como bombas en lugares muy concretos, como ataques biológicos, etc. Cuando estos niños han crecido, pues todo aquello que imaginaron de pequeños empieza a hacer realidad y todo parece venir de una secta cuyo líder se hace llamar Amigo. Por lo que el grupo de niños tendrá que juntarse para ver cuál de ellos, de los que fundaron este grupo, están detrás de todos estos ataques para intentar detenerle. El tercer tiempo en que se narra la historia no es una historia lineal, sino que los tres tiempos se van entrecruzando continuamente. Como digo, este tercer tiempo es un futuro desolador donde la secta ha conquistado el mundo, sometiendo a la Tierra a una gran represión, y este grupo de salvadores ha sido derrotado. Recientemente el manga ha sido adaptado al cine en una trilogía bastante interesante y muy bien llevada, y lo mismo os aseguro que en cuanto leáis dos tomos de esta serie, que en total tiene 24, bueno, 22, y otros dos su continuación, 21st Century Boys, pues os aseguro que os va a enganchar. Después de esta trabajó en una serie llamada Pluto, basada en una idea de otra obra de Osamu Tezuka, saliendo aquí el gran autor de nuevo, y en esta también trata sobre la investigación sobre por qué todos los robots famosos de la Tierra están siendo asesinados de forma cruel y de forma pública. Y bueno, se irá, como es típico en el autor, tirando de un hilo, irá desenredando todo un plantel de corrupciones, y bueno, también interesantísimo. La historia en la que está trabajando actualmente se llama Billy Bat, y en ella un dibujante de cómics descubre que el símbolo del murciélago que utiliza en su historia no es original, por lo que decide viajar a Japón para descubrir su origen, y allí se encuentra con que este símbolo que él ha estado utilizando durante varios meses en su cómic ha estado presente en los eventos históricos más importantes, como la muerte de Jesucristo, la llegada del hombre a la luna o el asesinato de JFK, de Kennedy. De verdad no dudéis en dar una oportunidad a alguno de estos mangas, ya que os aseguro que gracias al ritmo de narración y el gran control que el autor tiene sobre sus tomos y sobre sus historias, os engancharán desde las primeras páginas. Y bueno, además el grafismo que tiene es muy, muy característico, es muy, muy realista, pero a la vez sus caras son totalmente reconocibles, por lo que una vez que hayáis visto unas cuantas páginas sabréis reconocer perfectamente al autor, porque, bueno, totalmente reconocible. Y ya por último voy a referirme a otro autor, Jiro Taniguchi, que es uno de los autores más internacionalmente valorados y ahí, bueno, ha sido recientemente nombrado como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia, y dentro del seinen se dedica a hacer slice of life, es decir, historias que se centran en los pequeños detalles de la vida. Y bueno, sus obras se dividen en dos, que son aquellas en las que hace una defensa férrea de la naturaleza. Lo hace muchas veces a través de su propia vida. Nos cuenta, por ejemplo, hay un tomo que se llama Tierra de Sueños, en el que nos cuenta su experiencia con su perro, desde que lo compró hasta que este murió. Me parece una historia que es genial, absolutamente. La otra vertiente es la de las segundas oportunidades en la vida, y en esta se enmarcan algunos de los títulos más famosos del autor, como son Barrio Lejano, El almanaque de mi padre o Cielos radiantes. Os aseguro que con leer 10 páginas de este autor os vais a deshacer rápidamente de todos los prejuicios que podáis tener sobre el manga. Y bueno, podríamos seguir hablando horas y horas sobre grandes autores de este arte, pero se nos acaba el tiempo. Así que esperamos que os haya gustado y os haya picado la curiosidad por alguno de estos títulos, y sobre todo que hayáis comprendido que el manga no es un producto de baja calidad, como se ha querido hacer ver desde algunas industrias, y que por tanto no os dejéis engañar por estas. Pasad una muy buena semana y nos vemos el próximo martes aquí en Ojos de Oriental. Muy buena semana.